espejo está reñido con los años. Sé que tú ya no me miras como ayer. En tu vida hiciste algo, tal vez hay otra mujer, pero no me lo hagas saber. Y a mi amor no te interesa como antes, y a mi cuerpo no te puede retener. Y no sé de dónde vienes cuando empieza a amanecer, pero no me lo hagas saber. Necesito más que nunca tus cariños. Si te pierdo, se helará mi corazón. Ahora no me abandones, no. Ahora no me abandones, no. Aventura. No te exijo una total fidelidad, pero tengo tantas dudas de que digas la verdad, que por ti solo sé llorar. En tus brazos he tenido fe en la vida, en tus brazos he forjado tanto amor. Tantos sueños imposibles, tantos mundos de ilusión. Ahora no me abandones.